吧。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, hola, buenas noches. Estamos acomodándonos como otro martes a las 10 de la noche. Están hablando de jazz por la FM Indie Rock, la 104.7, y por la página la www.fmindierock.com.ar con nuestro compañero en la operación técnica, Dieguito Moyano. Hola, Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Bueno, y empezando otro día, le recordamos a la gente que repetimos los sábados a las 20 horas, también por esta misma radio, la FM Indie Rock, y retransmitimos por la 90.3 de Río Colorado los jueves a las 22. Así que bueno, ahí tienen varias opciones para escucharnos. Eso. ¿Y cómo vamos? Muy bien, ¿qué tal? Recién llegué. A las corridas. Bueno. Buenas noches, y bueno, vamos a arrancar. Ahí estamos, mirá. Se unió Diego Moyano Indie Rock. Se escucha genial. Que está buenísimo. Buenísimo. Bueno, me alegro muchísimo. Qué bueno. Y siempre ayuda esto. Esperemos que hoy las redes nos ayuden. Como ustedes ya saben, todo puede pasar. Para poder conversar con una super cantante hermosa, ella, Floppa Zuxdorf. Quien, bueno, un poquito más adelante vamos a charlar con ella. Bárbaro, perfecto. Vamos a escuchar algo primero para arrancar, para romper el hielo y después... Sí, para entrar en tema. Vamos a escuchar al trío de Pablo Carmona en bajo, Jorge Lía en batería y Pablo Raposo en piano. Y se llama Jive at Five. Okay. Buenísimo, bueno. Pablo Carmona, me encanta el bajo. Qué bueno, muy bueno. Timbre Pablo Carmona, qué bueno. Y estaba Jorge Elía en batería, ¿no? Sí, y Pablo Raposo en Y Pablo Raposo, mi último ídolo. Ya llegó a mi categoría de ídolo. Voy teniendo ídolos con el tiempo, ¿viste? Gente, obvio, que no te, ¿viste?, puedes despegar, ¿viste? Claro, sí, uno va a... Sí, sí, la verdad que un estilista soberbio, ¿no? Fascinante. Sí, sí, hermoso. Muy, muy, muy buen pianista. Muy linda la sí, música sí, esta. Excelente. Bueno, y vamos a hablar un poquito de Floppa Zuxdorf, que es una entrerriana, ¿no? Entrerriana, mirá vos. En Paraná, Entre Ríos. Qué maravilla. Sí. Y bueno, de acá dice, la definen con una técnica impecable, una voz potente y un timbre típico de la música negra. ¡Ah, parcero, viejo! Paren un poco. Bueno, una definición genial de lo que es su voz. Así que para ver si, para corroborarlo, digamos, vamos a escucharla un poquito, ¿eh? Dale, vamos a escuchar un poquito de el tema. Este temita nos lo acercó ella, así que, ajá, vamos a ver si lo podemos escuchar. Se llama Oh Freedom. Okay. Thank you. impresionante. Qué increíble. Por eso entendemos cómo es una de las voces más convocadas, ¿no? A nivel nacional. Increíble, bueno. ¿Podés repetir, Ale, quién es la...? Lopa Zuxdorf, es con quien vamos a charlar en breves instantes. Este, si estás por ahí, Lopa, acércate, sí. Acércate. Ven a nosotros. Está todo muy bueno. Impresionante. Ahora está un poquito en pausa, vamos a ver si podemos conectarlo. Ahí está. Bueno, ¿por qué nos hacen esto? Esta, las redes. Es que las llega redes este están, momento y parece que se pone nervioso. Sí, sí, es una cosa de loco. ¿Viste? No. No, si no es la Wagner, es la Coso, ¿viste? Bueno, impresionante, ¿eh? Una voz que realmente los adjetivos quedan cortos al escucharlos. Bueno, y así, si querés, podemos seguir escuchando un poquito claro, más. Tenemos ahí. Otro temita de ella. El temita que sigue se llama Wait. Creo que es de ella, porque me parece que ya otra vez lo hemos escuchado, después le vamos a preguntar. Pero me parece que es de ella. Ahí vamos a ver. Got away. Wait in the children, wait in the mother, wait in the man, and it's all crowded in the way. Oh, you got away. My mama told me it all be good. Million kids are waiting for our God to be true in the wait. Whoa, you gotta wait. My papa told me to trust my man. We all be loved and we all shake hands in the wait. Bueno, ahí estábamos. A ver si en algún momento, después de todas estas largas tratativas. Ahí está por. Bueno, ahí estamos con esto. Esto es así. Que estamos tratando de comunicarnos con Lopa Zuxdorf, una voz privilegiada de los escenarios argentinos. Es una entrerriana, creo que se desenvuelve más que nada en Buenos Aires, pero bueno, vamos a charlar un poquito con ella. Sí. Transmitiendo está porque tenemos un montón de gente por ahí. Sí, están. Ahí está. A ver, che, si ahora podemos. Bueno, la seguimos escuchando bueno, un poquito estamos, más. Ahí estamos entrando. Bueno, buenísimo. Bueno, recordamos. Ahí está. Hola. No sabía qué pasaba, digo, bueno, la conexión, ¿no? Nunca se sabe. Te cuento que esto es un poco lento porque todavía internet no está a esta velocidad de que podamos charlar, así que por ahí vamos a los tiempos lentos del internet. ¿Cómo estás, Lopa? Qué gusto tenerte en nuestro programa. El gusto es mío, estoy muy bien. Estamos acá con todas las parafernalias para poder charlar con vos y que te vea la mayor cantidad de gente posible. Oh, ¡qué genios! Estaba escuchando recién también lo que pasaba, ¿no? Yo digo, qué loco. Bueno, estuve hablando con Pablito Raposo hace un rato, vamos a tocar en diciembre, hacemos una fecha en Buenos Aires juntos. Y después algo de Eduardo Elía pasaron, ¿no? Sí. Que a Eduardo lo conocí en Córdoba hace como 10 años. Él estaba dando clases en el Córdoba Jazz Camp, que fue una escuela súper linda de la ciudad de Córdoba, a la que asistí 2 años seguidos, digamos, la primera vez. Nada, porque me enteré y fui, después me becaron. Bueno, un grupo de gente muy lindo, el que se armó ahí, ¿no? Una familia hermosa. Así que bueno, eso. También contenta de escuchar amigos ahí en su programa. Más tierna. Vos sabés que nosotros pasábamos música, bueno, de artistas argentinos, Primero, cuando empezamos hace, esta es nuestra segunda temporada, empezamos pasando música internacional, pero después por razones de copyright y demás, empezamos a pasar músicos argentinos y bueno, has estado varias veces, digamos, pasamos temas y hacemos esto siempre. Realmente hemos descubierto que el jazz argentino está pasando un momento increíble, ¿o no? Sí, coincido. Bueno, yo estuve fuera del país casi todo el año y estuve hablando del jazz argentino un montón y de hecho, bueno, una cosa muy buena que tuvo el jazz argentino es que mucha gente se pudo ir afuera y pudo volver, ¿no? A dar clases, eso es muy importante. La mayoría se quedó en Buenos Aires y de pronto hubo una gran parte que se fue al resto del país, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que, como decimos la gente del interior, que Dios atiende en capital, nosotros, o sea, todos los del interior decimos eso, sucede un poco, yo también tengo que pasar parte de, digamos, la mitad de mis conciertos son en Buenos Aires ahora, y se mueve el circuito jazzístico ahí, en gran parte, digamos, pero muchas ciudades están creciendo, y los circuitos jazzísticos están creciendo, y bueno, eso está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo viajar, a mí me gusta mucho viajar y conocer gente que se está formando, gente que toca jazz hace un montón en ciudades muy chicas, y viaja mucho y hace lo que puede, como hicimos todos, digamos, para formarse. La verdad que sí, yo creo que el jazz argentino hace una diferencia y no pasa en todos los países de Sudamérica y de Latinoamérica de la misma forma. No sucede de la misma forma para nada. Así que está buenísimo, podemos estar orgullosos de que tenemos un jazz que tiene una buena calidad, creo que sí. Sí, sí. A mí lo que me dijeron, no sé si vos ahora que tenés una visión de un poquito más allá de nuestro país, es que un poco la diferencia que resulta una cosa importante, que remarcable, es que hay mucha composición original en Argentina, ¿no? Que los artistas hacen temas, que eso como un llamativo, ¿no? Sí, sí. Bueno, está como esta cuestión de que se está como discutiendo o se está charlando mucho ahora de qué es el jazz argentino. ¿Qué podemos decir de pronto qué es el jazz argentino, no? Yo no sé si me siento la indicada como para dar una definición, pero sí creo que nosotros tenemos, ahí está mi primo, que me dice grosa porque me quiere mucho también. Pero yo creo que está parecido, que definitivamente tenemos, el jazz argentino existe de alguna manera. ¿Es igual que el jazz tradicional? No. Creo que el jazz tradicional norteamericano, digamos, con esa descendencia afroamericana, es ese jazz. Nuestro jazz tiene otras vertientes, tiene otras fusiones, y de pronto se encuentra con otra tradición nuestra que está buenísimo. O sea, hay mucha gente que se está animando a poner las sonoridades argentinas en el jazz. Claro. Y creo que eso, creo que es el jazz argentino. Claro. Es un jazz diferente, digamos. Sí, sí, que está fusionado. Sí, sí, hemos escuchado a varios, ¿no? Gente que hace esa experiencia, ¿no? Fusionar un poquito el jazz con ritmos folclóricos, sí, eso está buenísimo, sí. Sí, sí, ¿no? Y sonidos tangueros también. Sí, claro. Che, Flopa, ¿y vos cómo llegaste a la música, al jazz, o desde una entrerriana? Así que danos un poquito, a ver, una idea. En realidad todo fue, siempre digo que fue como de casualidad, pero también como fue sin querer queriendo, como decía el Chavo, ¿no? El Chavo del Ocho. Yo siempre estudié inglés desde muy chica y me atrajo la lengua. Gran Claudia, gracias. Y bueno, me atraen mucho las lenguas en general, a mí me gusta estudiar idiomas. Yo creo que es algo que para nosotros los cantantes está buenísimo y bueno, nada, eso, entrenamiento nos sirve un montón. Entonces, entendí la música en inglés. Yo me acuerdo que tenía como 10 años cuando mi primo Pablo, que está ahí, me regaló, se empezaban a usar los MP3 y me regaló un MP3 con toda la discografía de los Beatles, nada que ver por ahora. Me volví loca. Más me gustaban las de Paul McCartney en ese momento. Y él siempre hacía las canciones que eran como más bluseras y demás. Y después que se empieza a usar el CD así a full, Empiezan a caer a mi casa por casualidad, en realidad, de promociones y compilados, porque en mi familia nadie es músico, digamos, o nadie se dedicó a eso. Empiezan a caer discos de Aretha Franklin, de Ella Fitzgerald, Oh, claro. y yo empecé a escuchar toda esa música. No sabía qué era, nunca supe qué era, hasta que fui más adolescente, digamos, hasta los 15 años por ahí, Marian. Y eso, empecé como a darme cuenta ahí y yo creo que mis profesores de guitarra, de canto, empezaron como a notar eso y bueno, como y a dirigirme un poco y ayudarme a que me dirija para esos lugares, digamos. Y así sucedió. Es súper natural, yo creo que es un proceso que constantemente estoy haciendo. Y de pronto también a mí me pica el bichito de que de pronto soy argentina y estoy haciendo esta música. Entonces hice un primer disco en donde me busqué bastante, hice un segundo disco, busqué más. Yo pensaba en el primer disco que estaba como que me identificaba, ¿no? Pero de pronto ya en el segundo disco me identificaron más cosas y por ahí voy pensando, ¿qué es lo que tengo yo que me identifica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Claro. es una. Ahí está mi otra prima también. ¿Qué tengo yo que me identifica? Entonces voy como de a poco buscando por esos lugares. De pronto, una particularidad que yo veo de aquí del litoral, digamos, es que en Entre Ríos escuchamos mucha música de Brasil, Claro. porque vamos mucho a Brasil, vamos mucho. Y no sucede de la misma manera en Buenos Aires, ¿no? Entonces, Claro. de pronto yo también estudié portugués y canto portugués. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a sacar un disco con un amigo tremendo, guitarrista, Ramiro Franceschin, Ah, que, Ramiro, sí. bueno, nada, el grupo es como nuestro. El repertorio están Jerónimo Carmona también en el disco, Carto Brandán y Emma Famín en el saxo. Y ahí de pronto grabé en portugués, ¿no? Un par de cositas. Y digo, bueno, vamos por acá, ¿no? Y de a poco como que se va gestando. Yo creo que la individualidad y la identidad no es fácil de concretar. Bueno, yo creo que uno está toda la vida buscándola, ¿no? Tal cual. Y a su vez uno tiene una parte, un porcentaje de su esencia que permanece y un porcentaje de su esencia que va cambiando. Entonces, bueno, ahí, así sucede. Qué bueno, porque el jazz te permite también un poco eso, ¿no? Jugar, un poco improvisar, ir y venir, está bueno Sí. también, es un poco como lo que vos definís ahora, ¿no? Maravilloso. Es que de hecho, Santi, de hecho creo que a mí me gusta el jazz por eso también, porque jugamos todo el tiempo. Ahora, hay que aprender a jugar también. Claro. Con el tiempo vamos aprendiendo las reglas y vamos a comunicarnos. Yo creo que una de las cosas más lindas que tiene el jazz es. O sea, la música en realidad, ¿no? Pero es como que el jazz siempre habla de la improvisación como esencia y de pronto que suceda que hay veces que busco a la gente y me subo a un escenario y estoy por primera vez comunicándome con esas personas tocando, ¿no? Y eso es lo que muchas músicas permiten y de pronto el jazz tiene como esencia, digamos, es muy lindo, es muy lindo. Hace poco con un amigo. Nos subimos a un bar, bueno, a un escenario que nos invitaron así en Estambul y yo no conocía a los músicos y estaba como en ese momento y fue tremendo, muy, muy lindo, muy divertido y digo, chao. Eso a mí me atrae mucho y me parece muy lindo, muy hermoso. Claro, ¿En eso. Europa estuviste yendo, digamos, a cantar jazz también? ¿O estuviste cantando, digo, el jazz Sí, en tus giras? estuve, Qué bueno. estuve experimentando por primera vez trabajar para una cadena de cruceros y nos fuimos con amigos en un cuarteto de jazz, sí. Claro. Así que bueno, estuvimos tocando por todos lados. Qué genial. Bueno, pero es lo que siempre hablamos, ¿no? Esto está bueno Claro. de lo vertiginoso, el vértigo que te da el jazz y lo enriquecedor que debe ser estar con otros músicos, ¿viste? Y estar ahí en el momento, Claro, está y en buenísimo. distintos lugares, ¿no? Es como una. Porque el jazz, pero toda la música, ¿no? En realidad, pero particularmente jazz, tiene como una cosa universalista, ¿no? que se, digamos, sí, te podés conectar en cualquier lugar del mundo, viste, porque qué sé yo. Sabemos de qué estamos hablando. Claro, sería, exacto, como una, exacto, cosa así. Sí, sí. Viste, nosotros tocamos con un músico que argentino que vivía en España, que era de Tres Arroyos y volvió un tiempo, ¿viste? Y me dice, yo me daba cuenta claramente que le gustaba jazz porque tenía los instrumentos del jazz, ¿viste? Ya tenía la forma, es como que es una coordenada, digamos, ¿no? Este, y bueno, es eso, es una cosa muy así. Este, igualmente, nada, toda la música, sí, en realidad, pero es un lenguaje muy particular. Sí. Hay música, bueno, la música académica, digamos, la música clásica sí es una música estructurada, pero después la música popular, por lo general, tiene cada, digamos, en cada género están los códigos y de pronto, claro, viste, quién sabe, bueno, tocar una chacarera la toca acá y la toca en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, también, claro, está eso de decir qué raíces, ¿no? De pronto la música de raíces africanas sí se encuentra en todos lados. Claro. Voy a tratar de enderezar el de pronto, qué sé yo, alguien que toque un patrón africano que sea medio similar a una, a algo argentino, algo uruguayo, algo de Brasil, pum, se encuentra ahí, ya está. Claro, sí, también sí, sucede, sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay... Tenemos raíces que son, que tienen muy atrás y eso también funciona. Tal cual. Con un montón, sí, de, sí, cosas. Sí, sí, claro, sí, sí, de hecho vos es que he encontrado yo ritmos de chacarera en la música marroquí. Una vez, viste, estaba buscando ejemplos, sí, claro, y digo, ¿este tipo está tocando chacarera? Y sí, viste, o sea, te quiero decir, está, tum, viste, la, en realidad, claro, la, en realidad la globalización viene de hace mucho, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro que sí, ni hablar. Yo siempre digo también que quién sabe qué hubiese pasado nosotros, bueno, cuando hablo con mis amigos de Estados Unidos, a todos los lugares del mundo, nadie puede creer que nosotros no tenemos descendencia africana acá, que en realidad sí. Sí. Yo digo que es borrada del mapa. Claro. Creo que el árbol genealógico se hubiese armado de una manera mucho más clara y sería mucho más rico todavía, ¿no? Lo que pasa es que después, sí, fue, sí, fue borrada, ¿no? Culturalmente, me parece que, o sea, la ascendencia la tenemos, ¿no? Pero hubo un momento que culturalmente fue oculta, ¿no? Es como que nunca hubiera habido negros en Argentina, una cosa de loco. Y en realidad, todos tenemos un pariente negro, ¿no? Como un, sí, pariente, sí, indio, o sea, de origen, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la cultura oficial lo ha borrado, ¿viste? Como que después, ¿viste? Sí, sí. No los tenemos, que yo en Uruguay no pasa, me parece, o sea, o pasa distinto, pero está más, hay otra comunidad, tiene otra, no, fortaleza, claro, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, tiene mucha importancia, acá no, claro, no le dimos la importancia, cuesta todo y lo es contrario. Un tema, claro, sí, sí, pero bueno, está en esta. Sí, la parte triste de bueno, de lo que nos ha sucedido. Sí, la historia, sí. La historia, sí, de historia de toda América también, ¿no? Incluso de América del Norte, ¿no? Porque hay que recordar que el jazz es una música también que viene del suburbio. Sufrida, que viene también. Muy sufrida. Del sufrimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Parte del sufrimiento. Porque también está eso. Hay negros y está la raza negra presente en casi toda América, pero también en qué condiciones, ¿no? Ahora claro. Estuvo siempre. Sí, sí, sí, sí, claro, sí, claro. Acá directamente. Sí, sí, sí, eso tuvo que, claro, que tuvo que ver con la música. Claro, eso también. De pronto, cuando nosotros hablamos. O como por hablar de una civilización que está como más avanzada, no es lo mismo el jazz norteamericano que el jazz europeo, claramente. Claro. No es lo mismo. Y ahí tiene que ver mucho ese factor también, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con eso también. Claro, claro, sí. Claro. Sí, sí, sí, la evolución de lo cultural, por supuesto. Sí, a mí cuando te escuché recién cantando blues, yendo un poco a esto uniendo esta cuestión antropológica con la música, se te da muy bien el blues, y recién escuchamos un bluesazo tremendo. Sí. Tenés una voz muy especial para esa onda, digamos. Y en realidad, sí, qué sé yo, supongo que se da el combo ahí con la afinidad, digamos. Claro. Tengo un timbre que es como oscuro, digamos, en la jerga decimos, a las voces oscuras le decimos como voces dramáticas, así como profundas, claro. Y bueno, de cualquier manera yo también sostengo que cualquier persona puede tocar como cualquier cosa, ¿no? O sea, Hay cantantes de jazz que cantan todo, todo y tienen como voces así chiquititas y Sí, como obvio. y súper bajo también, ¿no? Como que digo, bueno, la afinidad nos lleva. Tal cual, sí. Che, bueno, y contanos un poquito qué entonces qué estás haciendo ahora, dónde estás por presentar, así como para chusmear un poco a ver en qué andás. Se vienen, bueno, yo estoy real, llegué hace una semana, estuve 7 meses afuera del país y fue muy loco, la primera vez que estuve tanto tiempo fuera de mi casa. Y bueno, traté de seguir haciendo cosas, de dar clases y eso, seguir con cuestiones de manera online, que es algo que desde la pandemia empecé y a mí me funciona muy bien y me gusta mucho trabajar de manera online. De pronto tengo alumnos que no conocí y quizás no voy a conocer en mi vida y laburamos un montón de cosas y se crean vínculos muy lindos, ¿no? Entonces, bueno, estoy como trabajando de esta manera, estoy dando muchas clases online y ahora asentándome, justo ahí lo vi a Santi Constanza, el trompetista del grupo de acá del litoral. Tocamos antes de ayer, el domingo hicimos un concierto en Paraná que salió como súper rápido y fue súper de sorpresa. Pero bueno, las cosas planeadas son ahora el 19 de noviembre, tenemos una fecha en Vilasoro Bar en Buenos Aires, con el grupo este, con Rama Franceschini, con Jero Carmona y Carto Brandán. Vamos a estar así, anticipando el disco que va a salir el año que viene. Y después se vienen cosas con mi segundo disco solista que llegué a presentarlo, hice 3 conciertos y me fui a Europa en abril. Entonces, bueno, como que lo voy a seguir presentando un poquito más. El 23 vamos a hacer una presentación online desde el canal de YouTube de Yalada Meda. Santi, tremendo trompetista, Santi. Bueno, vamos a presentar eso, el disco de YouTube de Yalada Meda, que es el sello discográfico por el cual va a salir. Eso es el 23 de noviembre. El 30 de noviembre hacemos en Santa Fe, en la Jam de los Miércoles, hacemos un concierto con el Grupo del Litoral. El 4 de diciembre hacemos en la Vieja Usina, que es una sala de la ciudad de Paraná. Mira. Y después el 17 de diciembre, el Grupo de Buenos Aires, que ahí va a estar Pablito Raposo, hacemos Vivo Club. Qué lindo. 17 de diciembre en Capital. Tremendo. Así que ahí creo que no termina mi año. Siempre aparecen un montón de cosas en el medio, igual. Obvio, obvio, Pero claro. bueno, Buenísimo. trataré de contener, no Vos. aceptar tantos compromisos. Si no, termino tocando todo el día. Claro, no, está buenísimo. Vos vivís igual en Paraná, ¿no? Seguís viviendo en Paraná. ¿O no? Disculpame Sí, en la un poquito antes de la pandemia me volví. Yo estuve en Santa Fe Santa Fe, claro. varios años y por eso también siempre digo que soy un poco santafesina. Soy un poco de Buenos Aires también, tengo a mis amigos y a mi familia ahí. Digo amigos a la familia musical, ¿no? Y bueno, pero soy paranaense y ahora, un poquito antes de la pandemia, me volví a Paraná y bueno, es muy probable que me quede, que tenga base acá por un tiempo. Claro, federal, Es se muy podría probable decir que que sí. sos federal. Buenísimo. Che, Flopa, bueno, Sí. agradecerte un montón que hayas charlado con nosotros y bueno, conocerte un poquito más. Siempre te escuchamos y te admiramos un montón, pero bueno, ahora conocerte ya completa el cuadro, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias. Dale. Gracias a ustedes. Nada, eso, agradecerles. Yo siempre le agradezco a todo el mundo el federalismo, porque es importante, Tal cual. ¿no? Entonces, bueno, eso, mirar un poquito más allá de lo que pasa en Capital me parece sumamente necesario. Acá en Paraná hay una escena jazzística que es chiquitita, pero está creciendo. En Santa Fe la escena es enorme. Hay Claro. muchos músicos de Santa Fe que se tocan todo. Hay una escuela muy grande de la cual, nada, a mí me crió un poco esa escuela también. Entonces, a eso lo agradezco un montón. Que eso aparezca, lo agradezco mucho. Así que gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Por favor, mandá gracias. cuando quieras hacerlo del disco si estás sacando, así te los difundimos. Y bueno, nosotros estamos acá siempre tratando de Bueno, difundir eso. a los artistas argentinos. Gracias. Te mandamos un Ahora lo van beso. a tener. Bueno, gracias. Un beso Gracias. y mucha suerte, ¿eh? Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, ahí pasó. Ahí estamos. El encuentro con Floppa. Tremendo, todo el mundo la quiere mucho, digo. Por los tremenda, los tremenda cantante. Excelente, la verdad. Excelente persona, una divina total. Bueno, muy lindo, ¿no? Qué lindo. Bello, qué lindo escuchar un poco con los artistas que dan vida a esta música, ¿no? Es un privilegio en un punto. Qué bueno, ¿no? Hablaba ella de Santa Fe, que es una de grandes músicos. Sí, claro. Ha dado tantos músicos. Sí, sí. Tenemos poca conexión con Santa Fe. Vamos a empezar a por ahí. Más federal, ¿no? O sea, no digo como una idea porque... No, pero bueno, hemos hurgado por el sur, por Mendoza, por todos esos lugares acá en la provincia de Buenos Aires también. Así que vamos un poco para ese lado también. Bueno, vamos a escuchar algo y después seguimos. Dale, vamos a escuchar entonces el tema 4, Dieguito. Vamos a escucharlo a Hernán Jacinto, también tú. No, de tu pianista. No, otro preferido. Hoy viniste dispuesta a. Y voy a escuchar a Hernán Jacinto, escucha un tema en portugués. A felicidad. Oh, qué lindo. Thank you. una genialidad. Muy excelente. Porque aparte de improvisar, como hacer pequeños solitos sobre determinados tramos de la canción, exacto, mete todos los ritmos brasileños, o sea que juega con un concepto, con una impresionante, la verdad. Muy bueno, sí, no, hace una cosa impresionante. Las citas permanentes, pero viste que se arma, pero no se arma y se arma. Sí, pero aparte mete todos los ritmos, mete samba, mete bossa, y te vuelve a la melodía y sale. ¡Oh, impresionante! Me encantó, bueno, me encantó. Es un excelente pianista y bueno. Hernán Jacinto. Unos grandes pianistas argentinos. Sí, Hernán Jacinto haciendo A Felicidad. Super clásico, además. Sí, ¿no? sí, un super clásico. Que hay que meterse con un super clásico. No sé de quién es, pero bueno, es un clásico. ¿No es de Jobim? No sé si es Jobim. Bueno, es un super clásico del pop. No quiero arriesgar. La maravillosa versión es de Vinicius. De Vinicius. Bueno, creo que es que de Caymmi, bueno, no sé, ya veremos. Bueno, ya googleenlo. ¿Cómo anda todo, che? ¿Cómo ya está Diego Moyano Indie Rock, que se puso contento? Excelente. Porque nombramos. Quiero destacar, muchísimas gracias, la nota de el periodista que me han hecho y nos han hecho, en definitiva, porque salimos, el team salió en la nota y bueno, pusimos la... ¿El team radio? Todo. El team radio. Oh, muy bien. La gente está muy, muy... ¿Te acordaste de nosotros? Qué bueno. Lo que pasa es que yo no iba a decir nada, pero todo viene y te dice, ¡ay, tienen un programa de radio! Lo obligan a hablar de nosotros. ¿Te imaginas? Sí, sí. Yo por mí no sé, pero digo, aparentemente es algo novedoso y que la gente le gusta aquí en Desarrollo. Mentira, es muy generoso, señor Troiano. Bueno, ahí está. Y así que muchas gracias al periodista por la linda nota que pueden comprar en su kiosco ahora. Muy bien, perfecto. Bueno, y no sé si tenés algo de la agenda, medio rapidito. Bueno, ahí justo estaba Enrique de Casa de la Palmera, creo que el sábado, este sábado es 12, ¿no? Todo sí, 12. Sábado 12. Hay una jam en la Casa de la Palmera, bueno, no recuerdo los nombres, pero va a haber una jam ahí. Perfecto. En Paz 1069, creo que es, Casa de la Palmera, Tandil, de nuestro amigo Enrique. Bueno, y yo ya que estoy, voy a pasar el chivito también de nuestro lugarcito en Bloom Dindí, va a estar Nahuel Pereira y Lalo Castellano, que se llaman Smash and Company, haciendo Delta Blues. Geniales, son unos genios, la verdad que si pueden ir a escucharlos, lo hacen muy bien. Y vos sabés que buscando los temas para hoy, no sé por qué me dio te dio blues. Sí. Pintó blues. Porque, no sé, pero solo, ¿viste? No sé qué onda. Bueno, pinta el blues. El blues es lo que hablábamos con Flopa. Claro. No, es una energía. Aparte, amo el blues, me encanta. Igual bueno, vos sabés que te voy a comunicar que vamos a hacer próximamente, calculo que el mes que viene, todavía fecha determinada, pero más o menos a mitad de mes de diciembre, vamos a hacer un festival de jazz y blues en Tres Arroyos. Uy, qué lindo. Así que bueno, va a estar bien, blues, vamos a tener de todo, patio cervecero, comidas típicas. Bah. De Azerbaiyán. Completito. Asado criollo, cordero patagónico. Bueno, vamos a seguir escuchando música porque nos queda muy poquito tiempo. Bueno, y bueno, vamos a escuchar un clásico, pero de jazz. Esta vez, después vamos a ir por el blues. Alivia Barbosa, que la acompaña en Santiago Jacobe en piano. Santiago Jacobe, otro de mis pianistas favoritos. Buenísimo. Vos me estás matando. Arturo Puertas en contrabajo, pero Walter Rivavera en batería, Eugenio Steiner en clarinete y Nimar Tenreiro en saxos, porque dos saxos va a tocar. Y va a ser también un hermosísimo tema, Tenderly. Tenderly. Qué genial. Muy bueno. Me llamó lo excelente. Primero, una voz impresionante. Sí, me llamó la atención la vocalización, ¿no? Ajá. Claro, y resulta que es una audióloga. Entonces, esta, la forma de dicción que la tiene, dicción, ¿no? Claro. Clara, la dicción clara. La articulación. Me llamó, la articulación, sí, claro. Es que fue una audióloga. Muy bien. Muy buena. Lidia Barbosa. Buen artista. Sí, muy conocida, ¿no? Sí, sí. Con una larga, en el ambiente, una larga trayectoria. Larga. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me encanta el nombre, ¿no? Es bien romana, así, Livia. Sí, sí, sí. Suena bien. Bueno, y entonces avanzando, vamos a ir a... Igualmente te digo, como recién hablábamos un poco con el tema de Floppa, muchos de estos artistas que estamos nosotros compartiendo también son para nosotros un poco, ¿no? Conocerlos. Claro, o sea, sí, estamos sí, investigando sí, un poco. Novedosas, esto, porque todo uno nuevo. Por ahí escucha, ¿sí? Pero acá esta cosa de poder degustar un tema. Exacto, de alguien, sí, yo sí, creo sí, que sí, eso es interesante, ¿viste? Está bueno escucharlos con más atención, sí, claro, sí, está exacto, buenísimo. Es un poco lo que tiene la radio, ¿no? Que por ahí, ¿viste? Te, claro, te puntea un material y que, bueno, nosotros, pero el que está escuchando también, imagino yo. Sí, sí, es exacto. No, y yo otra cosa que rescaté de lo que hablábamos con Floppa y que lo habíamos hablado antes también. Ajá. Que ella dice de la búsqueda de su propia voz. Claro, ¿no? Sí, eso sí, es sí, lo que sí, más sí, me gusta del, sí, de determinadas cantantes. Viste, claro, que vos la identificás ya por el timbre, por la, qué sé yo, viste, por la sonoridad, por la dicción, por lo que sea, pero que busca su esencia, ¿no? Que no hace como es un combo que vos la escuchás y no sabes quién es. Y son, viste, claro, que pasa sí, sí, con sí, muchas cantantes. Muchas cantantes, sí, sí. No en este estilo por ahí, pero en muchos estilos. Bueno, en fin. Sí, sí. Es que es difícil igualmente encontrarse un propio sonido, una propia voz. Pero respetarse, un... yo creo más en el respetarse la voz que en el buscar, viste, parecerte a o hacer algo como hace tal o cual, qué sé puede yo, ser, me sí, parece más camino propio, puede ser. Sí, más auténtico. Bueno, más de genuino. Los grandes cantantes, en realidad, de los grandes referentes, bueno, ella nombró tres grandes referentes, bueno, o sea, Aretha Franklin, por ejemplo, claro, o Sarah Vaughan, ¿cómo se dijo? Sarah Vaughan. Bueno, era Fisher a todos, viste, tiene bueno, su propia voz, Billy Holiday, y vos la escuchás y decís, ah, esa no es, claro, o sea, tal, por eso bueno, te después hay otras voces, ¿no? Exacto, eso es lo lindo, encontrar, respetarte, ¿no? A vos ser auténtico. Bien. Sí. Y pasando a otra cosa, diga, vamos a escuchar a un quinteto. Acá empezamos con un blues, ¿ves? Light blues. Volvemos quinteto. Al blues. Hoy sí, es un día de blues. Sí, o sea, sí, me encanta usted, el blues. Un día blusero. Todo me gusta el blues, el funk, el jazz, todo me gusta. Este temita se llama Red Top y Luz Marmer va a estar en la voz. Sí, Sofía Klimkowski en saxo, Matías Garzón en piano, Maya Korosek, nuestra amiga Maya bueno, Korosek en contrabajo. Ya tenemos amigos en el grupo. Sí, y Lenny Santangelo en batería. Buenísimo. Ahí estamos, Red Top. I'm gonna go find Bueno. escuchamos el Light Blues Quinteto, que se van a estar presentando en un lugar nuevo que se llama Swing City en Buenos Aires. Ah, Swing City, mira, abrió un lugar nuevo. Sí, el 12 de noviembre. Y el 11 de noviembre va a estar en el mismo lugar, Swing City, nuestra coterránea, coterránea, Mommy Pearson. Ciudadana ilustre de Tres Arroyos. Sí, nuestra cantante exclusiva, Mommy Pearson, claro. Haciendo un poquito de lo que ya escuchamos nosotros, haciendo un homenaje a Sarah Vaughan. Sí, de las canciones de Sarah Vaughan. Lo hace muy bien con una banda, me imagino. Sí, es buena, con Hernán Casiva en contrabajo, Leandro García de la Maza en piano. Ajá. Y Martín, no veo nada, bueno, en batería. Bien. Hay videos en YouTube, Mommy Pearson es una joven cantante que está ahí. Excelente cantante. Su estilo, su scat, fantástico. Bueno, búsquenla por ahí. Si andan por Buenos Aires, la pueden ir a recomendadísima a escucharla. Bueno, y ahí seguimos y llegamos a nuestro. Sí, perdón, una cosita más. Sí. Saludos a la gente de Río Negro. Viste, a veces se nos va. Ah, sí. Para cuando nos escuchen, que recibimos la otra vez que estuvimos con Lucas, unos lindos mensajes. Así que las saludas, mandamos un gran saludo. A los tiernos, a los Tenderly. Los Tenderly de Río Negro, de Río Colorado, ¿no? Sí, gracias por escucharnos. Bueno, y vamos a llegar al momento Big Bang, como debe ser. Yo sabía que iba a pasar. Una gran Big Bang, que es la sudestada Big Bang. Yo no sé qué digo, si después lo disfruto, me encanta. Bueno, iba a ser un fragmento de Chameleon de Herbie Hancock. Ah, mira qué bien. Vamos a escucharlos. Bueno, a ver, ¿qué onda? Sudestada Big Bang. Thank you. Bueno, quiero recordarles a nuestros oyentes, sí, tanto los de acá de Tres Arroyos como los de Río Colorado, que esta Big Band, la Sudestada, es de Bahía Blanca. Ah, mira. Así que si la quieren ir a escuchar, nos queda todos la misma distancia. No tenemos los integrantes, ¿no? No, porque son muchísimos. Ah, son mil, claro. Son muchos. Bueno, pero deben ser todos algunos amigos nuestros. Bueno, y así, hermosa, ¿o no? Muy buena, bien. Una barbaridad. Eso es lo que habla, ya federal, ¿ves lo que estamos hablando? Viste, por supuesto. Bueno, y vamos a escuchar a una conocida, ya la escuchamos el martes pasado. Ah, le recordamos a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz. Están hablando de jazz. Bueno, sí, que hacemos todos los martes a las 22 en la 104.7, la FM Indie Rock. Están hablando de música. Cuya página, tal cual, cuya página es www.fmindierock.com.ar. Y si no nos podés escuchar los martes, nos escuchás los sábados a las 20 horas, también por esta misma radio, la 104.7. O nos escuchas los jueves porque nos retransmiten en Río Colorado la 90.3, la FM Oid Rock de Luquita Funaro. Beso para allá. Bueno, y vamos a escuchar a una chica que ya escuchamos. Me hiciste conocer el otro día. La semana pasada, claro, sí. ¿Cómo se llama? Las Bourbon Sweetheart. Bourbon Sweetheart. Amel Muñiz. En este caso con Rodrigo Núñez. Hong Kong Blues van a hacer. Y meta con blues. Y dale con el blues. Unfortunate card man who got rusted down on all Hong Kong. He got 20 girls' privilege taken away from him when Nicky Gold Buddha's gone. And now he's bumping the piano just to raise the price of the ticket to the land of the free. I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. Oh, I need someone to lend me a $50 bill and then I'll leave Hong Kong far behind me for happiness once again. Won't somebody believe it? Have a yen to see the bay again, but when I try to leave it, sweet opium won't let me fly away. Bueno, hermosísimo el blues, Hong Kong Blues. Hong Kong Blues. ¿Cómo todo, se llama este grupo? Todo el ritmo. No, no es un grupo, es Mel Muñiz y Rodrigo Núñez en piano. Ah, pero ¿cómo decías de los... que ella es la integrante de las Bourbon Sweethearts. Podríamos tener una nota con ellos. Es sí, interesante, son, ¿no? Son, sí. Hacen como una, sí, porque hacen cosas juntas y a su vez cada una es solista. Cada una tiene su propia... Tiene su propio trabajo. Bueno, ya estamos, ¿no? Proyecto personal. Y te voy a... para terminar... Ya nos despedimos, nos saludamos a todos, que nos vamos hasta el martes que viene. ¿Sí? Te traje una perlita. Sí. Dije, a ver. Qué horror. En fin. Preferiría un diamante. Un detalle. Un lapislázuli. Bueno, que sea. Un detallecito. Nostálgico. Nostálgico. Porque es de gente muy conocida, muy reconocida, que bueno, ya no está la mayoría entre nosotros. Uh-huh. Es un quinteto con tres guitarristas y un violinista y un contrabajo. Primera guitarra, Oscar Alemán. Segunda guitarra, Walter Malosetti. Tercera guitarra, Mario Tejón. Hernán Oliva en violín y Aldo Nicolini en contrabajo. Igual lo va a decir el señor porque tiene presentación propia de este tema. Y van a hacer Limehouse Blues. Y con esto nos despedimos. Nos vamos porque nos cortan. Así que buenas noches. Bien, amigos, viene ahora una muestra de lo que es el hot jazz de cámara. Tenemos aquí a un conjunto integrado por Oscar Alemán en guitarra, Hernán Oliva violín, Aldo Nicolini contrabajo y como segunda y tercera guitarras respectivamente a Walter Malosetti y Mario Tejón, que nos van a interpretar el tema de Farber Abraham, Limehouse Blues.